Tenemos que hablar de la complicidad de dos estados coludidos en esta persecución política, en esta violencia política que se ejerce sobre el pueblo mapuche y en este caso sobre el lonco Facundo Yones Huala por ser una de las autoridades del pueblo mapuche con mayor representación en lo que respecta a la reivindicación y al ejercicio propio de nuestros derechos. En estos momentos ya el pueblo mapuche ya no le mendiga los derechos al Estado, sino que pasa al ejercicio mismo de estos derechos. Pero bueno, al hacer ejercicio de estos derechos, se confronta directamente con el sistema capitalista y todas las transnacionales que hay. Y es ahí donde el Estado confronta con el pueblo mapuche al convertirse en garante de estos intereses empresariales. Entonces, desde esta complicidad entre el Estado y el sistema capitalista es que se dirige esta fuerte persecución, esta judicialización y también, bueno, la estigmatización, la difamación.